en torno a lo que va a ser la agenda del fin de semana, informándoles pues previamente de todas esas iniciativas y actividades que se van a llevar a cabo. Hemos comenzado la mañana de hoy hablándoles de ese espectáculo de danza que llegará a nuestra localidad el sábado en el Maestro Francisco Fatou, y vamos a hablarles ahora también de espectáculo flamenco, y en concreto más, bueno, pues dedicado exclusivamente a los socios de la Peña Flamenca Dubrique, que celebrarán este sábado 30 de septiembre el Día del Socio en su sede. Pero además también la Peña Flamenca es noticia porque ha convocado una Asamblea General de Socios que se va a desarrollar el próximo 20 de octubre y en el que tendrá lugar la elección de la nueva Junta Directiva. Vamos a hablar de todos estos asuntos con el presidente actual de la Peña Flamenca Dubrique, con Manuel Román, que ya nos acompaña. Manuel Román, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues últimos días ya prácticamente de lo que es este mandato, ¿no?, de la Junta Directiva actual en la Peña Flamenca, porque pues prácticamente en menos de un mes tendrá lugar esa Asamblea General. Entre los asuntos a tratar pues está también la elección de la nueva Junta Directiva. Sí, ya quedan poquitos días de mandato. Bueno, ya casi nada, ¿no?, porque 20 días, eso no es nada. Se elegirá la nueva Junta Directiva y a ver qué pasa. Yo espero que haya muchos candidatos. Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha planificado para ese 20 de octubre? Mira, Asamblea General de Socios. El día 20 de octubre la Asamblea se dará lectura y aprobación, en su caso, al acta anterior, ¿no? Informe y aprobación en caso de la memoria de actividades, informe y aprobación en caso de gestión económica, y como urgencias, ruegos y preguntas. Y ya se pasará al quinto punto, que será elección a la nueva Junta Directiva. Uh-huh. Previamente, desde la Junta Directiva actual, se ha hecho todo ese trabajo previo, ¿no?, para la convocatoria de unas elecciones, como es el de comunicar a los socios que va a estar abierto, bueno, pues la presentación de candidaturas y demás. Esto estará abierto, el plazo de inscripción, bueno, que le damos a los socios son 24 horas antes de las elecciones. Así que todo aquel que tenga interés en presentarse, yo creo que todo el mundo ya tiene su carta, pues que rellene las candidaturas, si quiere presentarse, y ya está. Y ya pues allí se abrirá y se dirán los que están, si hay candidatos o no hay candidatos o lo que sea. Hmm. Bueno, Román va a presentar candidatura. Bueno, ahí ando. Es el actual presidente. Bueno. Y bueno, pues en principio, ¿qué línea puede seguir la Peña en el futuro, no? Porque es bueno, seguir, hombre, siempre pues mirar por lo que es el flamenco, darle la máxima difusión, como se está haciendo desde la Peña, ¿no? Y bueno, y ya veremos, porque ahora mismo no te puedo adelantar si va a haber alguna cosa nueva, va a ser siempre lo mismo que tenemos. Baile, guitarra, uh-huh, cante, escuela de cante y castañuela, que no, bueno, eso es lo que hay hasta ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Pero adelantarte caso, algo así, nada. Pero tu candidatura entonces me la confirmas, ¿no? Sí, te la confirmo. Que te cuesta trabajo, te resiste. Sí, es que ser presidente parece que no, pero tiene sus cositas, sus trabajos, aunque no se vean, pero tiene su trabajo. Y claro, uno se lo piensa, ¿no? Pero bueno, pues, ahí estamos. De momento sí que vas a presentar de candidatura. De momento sí, la voy a presentar. Uh-huh, sí. De cara a un próximo mandato. Y bueno, pues hasta el 20 de octubre que se desarrollen las elecciones, no vamos a saber quién será el nuevo presidente. No. Sí que como propuestas de cara a lo que es el futuro de la Peña, tú lo tienes claro, ¿no? Mantener y continuar con el trabajo que se ha venido realizando. Ese trabajo que, hombre, que da vida a la Peña, da vida a los socios, y tenemos nuestras cositas, nuestras actuaciones. Y lo que podemos, ¿no? Porque tú sabes que todo depende de la economía, y la economía, pues claro, algunas veces está por los suelos, otras veces está un poquito mejor, en fin. Y así vamos tirando, poquito a poco. Y esto es lo que hay. Sí que es verdad que, bueno, durante estos últimos dos años, bueno, pues ha habido prácticamente un trabajo que viene a mantenerse, ¿no? A mantener lo que ha sido, bueno, pues prácticamente en la misma línea de la Peña. Conservar las escuelas, trabajar por ellas además, y bueno, pues la puesta en marcha del concurso, ¿no?, que es prácticamente lo fundamental. Sí, eso es lo más, bueno, tras las elecciones, por lo más inmediato, ya empezó a hablar del concurso, a ver si lo vamos a poder hacer este año, no lo vamos a poder hacer, ¿no? Depende de muchas cosas, depende de muchas cosas y de cómo esté el panorama, como se suele decir. Y de las demás cosas, si surge alguna cosa nueva, que por ejemplo la directiva que esté, o nosotros, o los que estén, pues ya ellos darán fe de lo que tengan en mente, que quieran hacer nuevo, porque hay muchas cosas, ¿no?, que hacer, ¿no? Yo tenía un proyectito también del año pasado de la gente joven, pero la verdad que en la juventud hay poquita gente que quiera arrimarse a la peña y quieran aprender flamenco y esas cosas. Hay muchas cosas modernas hoy que yo qué sé, que quitan, y además la peña tiene que ser constante. Que te guste, que sea una cosa que te salga del alma. Si no te sale del alma, pues es mejor que no vaya a ningún lado. Pues vas 2 días y a los 2 días no vas, eso no sirve. Tiene que ser ya una constancia, si no. De esta manera, la peña sí que intenta trabajar, ¿no? Como tú decías, dando la máxima difusión al flamenco, que es lo elemental. Y además también, bueno, pues con esa parte no solo divulgativa, sino también didáctica y formativa a través de las escuelas, ¿no? Eso es uno de los elementos más importantes. Pero el concurso es muy importante, tiene una repercusión y tiene un nivel, pero desde la base las escuelas hacen también un trabajo relevante, ¿no? Bueno, un trabajo grandioso que están haciendo las escuelas, tanto en encante, como en baile, como en guitarra y en castañuela. Las castañuelas son una cosa que, bueno, que son, yo para mí son muy difíciles, porque yo he visto eso y yo no sería capaz de mover una castañuela o además como lo hacen ellos. Tanto, y en la escuela de cante, pues la verdad es que la escuela de cante tiene un ritmo impresionante, ¿no? Tiene un profesor buenísimo que él está llevando a todos sus alumnos bastante bien. Y en el baile, pues te digo lo mismo. Desde pequeñito hasta mayores ya, pues también es un trabajo también que está haciendo enorme la peña. Y después, pues, más cosas que vendrían. A ver, la guitarra, no sé, porque este hombre estuvo dando clases este año, pero tenía poquillos alumnos. Es que hay mucha gente dando clases de guitarra ya aquí en Ubrique. Entonces ya solamente no es la peña flamenca. Yo no sé si miran la economía de lo que va a cueste cada cosa, que eso hoy es, o qué pasa, o bien que no, yo qué sé, o no se atreven ellos a las cosas que le ponen, porque tienen que poner partituras y cosas para que lean música y eso, y lo hagan también a través de la guitarra. Y algunos dirán que eso es muy difícil, porque yo siempre he tenido guitarra y aún las tengo, y lo mío es oído, yo toco un poquito, pero es oído. Y yo no me sé meter las corseas ni las negras en la cabeza. Claro, hay que saber un poquito de lengua, hay que saber lenguaje musical, ¿no? También para tocar un instrumento. Ya veis, y por eso la escuela, pues este año no ha funcionado mucho, por eso, porque había 3 alumnos, 4, y el profesor de fuera, y decía que él para 2 alumnos o 3 venía, gastaba, hacía un gasto enorme para coger nada de dinero. Entonces, a ver este año si cambiamos la cosa, si hay más gente, o a ver lo que pasa. Bueno, no yo, sino a la directiva que esté, ¿no? Claro, en cualquier caso sí que se intenta promover desde luego el flamenco desde la base, como decíamos, a través de las escuelas, ¿no? Con el cante, baile, guitarra y castañuela siempre, bueno, pues hay esta oferta, depende también de la demanda, pero la oferta está ahí, ¿no? Para el flamenco, Rocío, es muy difícil. Es muy, muy difícil. Tienes que traerlo dentro. Y que te guste mucho. Si te gusta mucho, yo creo que llegaría. Tienes que tener también buena voz. Bueno, tiene que estar bien, ¿no? Y preparado. Pero que el flamenco tiene sus cosillas, ¿no? Te dicen, hoy tienes que aprenderte este trocito de soleá, ¿no? O este poquito de seguirilla, o malagueña, o verdiá, o toná, yo qué sé. Y claro, es muy difícil porque a lo mejor en un día o en 2 días o 1 semana a lo mejor no lo sacas, pero ya la tercera vez, que si te gusta de verdad, eso te se queda de momento en la cabeza. De todas maneras requiere un esfuerzo, ¿no? Como todo, ¿eh? En esta vida cuando se quiere aprender algo. Hay que esforzarse, si no vale nada. La difusión del flamenco que llega, como decíamos también, a través de los espectáculos que cada fin de semana ofrece la peña a través del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que es un referente en nuestra localidad y en la provincia también, y que bueno, pues da vida, ¿no?, a la propia peña. Eso, por supuesto, si no tuviésemos concurso no podríamos estar tampoco trayendo gente todos los viernes, ¿no? Y que eso cuesta mucho dinero. Así que, yo qué sé, el concurso es la vida de nuestra peña. Porque tienes baile, tienes cante, tienes guitarra, tienes palma, tienes de todo. Porque cuando viene una gente de baile, lo mismo te canta, te tocan las palmas, tocan la guitarra y te bailan. Eso es para que los alumnos, para que vayan los alumnos, y empiecen a ellos a ver cómo la tela, como se suele decir. Y hombre, ahí se van cogiendo muchas cosas. Y es lo normal. Yo el concurso es que me encanta. Eso es un poco lo que se ve, ¿no? Lo público, el concurso, las escuelas, ¿no? Con los alumnos y demás. Pero luego también hay otra serie de trabajo quizá que forma parte también de esa difusión, ¿no?, de lo que es el flamenco. Por ejemplo, yo recuerdo, no sé si el año pasado o el anterior, con motivo del Día Mundial del Flamenco, estuvisteis ofreciendo una jornada, ¿no?, en el Centro Educativo de Ubrique. Hombre, nosotros lo hacemos casi todos los años, nos avisan los colegios, por lo menos yo he estado este año el Ramón Crosa fue, me parece. Crosa estuvimos, y la verdad que es una alegría ver a los chavales. A los chavales allí, cuando tú le haces un cantecito, pues están callados, están escuchando. Y cuando termina, una calor, una cosa con ellos así, que te digan, unos críos que son críos. Y después hay alguno que se atreve. El año pasado se atrevieron unos cuantos allí a cantarnos, porque yo me quedo siempre el último, ¿no? Igual para el día ese. Y cuando yo voy terminando ya, no, pues digo, venga, ¿alguno que le guste el flamenco? ¿Quiere cantar alguno de los que están aquí o alguna? Y me levantan la mano, le levantan la mano 10 y vienen 2. ¿Y qué palo cantan? Ya por curiosidad. Pues no, por lo más sencillito, por ejemplo, de cantar un poquito por colombiana, un poquito de colombiana, un poquito de fandango, cositas así livianas que ellos vayan viendo. Más contentos los críos que la más. En esta época del Despacito, en el que Despacito. Los niños conocen ese tema musical, pues también resulta gratificante, ¿no? Que te cante un niño por colombiana o fandango. Sí, no, porque tú le haces. Yo, por ejemplo, le hacía la introducción, ¿no?, de la colombiana, le hacía una chispita, ¿no? Y ahora me lo cogía así, venga, tú lo mismo que yo, ¿no? Y hacía, cosas así, bueno, muy bien, y venga. Claro. Otro, y a los otros críos dando unas palmas, hombre, que es gracioso eso, está bonito, hombre. Que eso, eso tenía que ser una asignatura en el colegio. Sí, una asignatura. Eso ya son palabras mayores, ¿no? Pero bueno, sí. Yo lo he hecho por aquí. Si alguien está escuchando y le interesa. Si alguien en el ministerio está escuchando y quiere cambiar algo, ¿no? Bueno. Hombre, a través de internet ahora, de las redes sociales, en fin, nos escuchan en muchos sitios. Sí que, de tal manera, vosotros, ¿no?, desde vuestra entidad, desde la Peña Flamenca, promovéis y difundís el flamenco como patrimonio cultural y bueno, pues esa parte divulgativa entre los más pequeños para que no se pierda. Bueno, pues esa labor es la que hace, que también es interesante, ¿no? Nosotros no paramos en todo el año. Que nos llama un colegio, vamos. Tengo algunos de la escuela del cante, ¿no?, que vienen con nosotros. Pues mira, el año pasado estuvo Vicente, estuvo Diego Ordóñez, estuvo Salvador Blanco Mota, y estuve yo. Sí, ya no hubo más nadie, porque las mujeres, unas estaban trabajando y otras no sé, total, que se avisan, que a mí no me importaría que viniesen las mujeres también, en caso de que saliésemos y estuviéramos ahí, ¿no? También, por cierto, hay un oyente que plantea la posibilidad, Manolo, no sé si vosotros lo habéis llevado a cabo en realidad alguna vez, realizar intercambios con otros colectivos en Ubrique, pues por ejemplo con asociaciones de vecinos. yo imagino que estará enfocado también a que bueno, pues desde la peña pues acuda, ¿no?, a las sedes de esos colectivos y hombre, se realicen intercambios. Hombre, nosotros no tenemos impedimento de ninguna clase. Si nos llaman, hasta ahora no nos ha llamado nadie, por lo menos a mí, que nos llaman y quieren que, por ejemplo, estemos allí un viernes para dar una poquita clase de cante, pues encantado. Si salimos nosotros, pues ya lo tendré yo en cuenta. Uh-huh. Y desde aquí, pues lo digo que sí, que nos avisen los que quieran. Aquí lo malo es que no tenemos, ahora mismo tenemos guitarrista. Hay que llamar a un guitarrista, ¿no? Y para que nos eche una mano en cuanto a lo que sea eso. Sí, el problema del guitarrista siempre es el mismo. El problema es que hay que pagarle al guitarrista. Yo he hecho muchísimas cosas sin lucro de ninguna clase. No me importaría seguir haciéndolo, porque además de que me gusta, pues así pues instruyo a alguna persona que le guste o me pregunte alguna cosa y se lo demuestre yo haciéndoselo, ¿no? Que no hay ningún problema, que si la, como dices tú, las asociaciones que hay, le interesa que vayamos algún día, siempre que no sea viernes. Que los viernes siempre, algunos tenemos siempre algo en la peña, son los viernes nuestros, ¿no? Pues, por ejemplo, que digan, este viernes tenéis algo, pues no tenemos, pues mira, queremos que vengan a la asociación tal, ¿no? Pues venga, yo voy a hablar con los que tengo, a ver si, y vamos, ya está, no pasa nada. Una posibilidad también ahí que se abre, ¿no? Ni copa ni nada queremos, o sea que vamos sin nada, por lo menos yo, ¿eh? Además, yo lo he hecho aquí ya, ¿eh? Yo he cantado en muchas asociaciones aquí, ¿eh? Pero bueno, para eso no sé, porque eso tiene que también estar en el presidente que esté en la asociación que le guste y quiera promover un poquito el flamenco, ¿eh?, por las asociaciones, por los barrios, por lo que sea, ¿no? La peña también celebra, bueno, pues además de las galas propias del concurso, lo que es el ciclo de otoño con distintas actuaciones, ¿no?, que se llevan a cabo. Este año, con el tema de la Asamblea General de Socios, yo imagino que el ciclo de otoño se va a retrasar y, bueno, a ver, ¿no? Bueno, a ver cómo llega. A ver lo que pasa. Bueno, retrasarse, sí, yo creo que sí, se va a tener que retrasar un poco, porque casi el mes de octubre pues lo vamos a tener sin nada. Claro. Pero bueno, que a ver, cuando salgan los que salgan, nosotros los que sean, pues ya ellos plantearán su otoño, ¿no?, sus actuaciones y sus cosas para este ciclo de otoño-invierno. Uh-huh. ¿Y qué más? Pues bueno, pues eso sí, eso es lo que. Después ya vendrá la Nochebuena, vendrán las cosas que entren ahí en ese tiempo, la zambomba, bueno, en fin, muchas cosas. Uno de los retos que puede también encontrarse la peña flamenca de cara a la próxima legislatura, quien asuma la presidencia y demás, pues podría ser el traslado de sede, ¿no? De momento, bueno, pues no se sabe, no hay fecha, desde luego, ni mucho menos. Eso todavía. Pero sí que es una posibilidad, ¿no? Son 2 años de mandato, es una posibilidad. Sí, es posible, pero vamos, yo esto lo veo muy lento y, bueno, no sé. Que yo no me voy a presentar por eso, o sea, que voy a presentarme porque no pone ni inauguración ni nada de eso, sino me voy a presentar porque me gusta el flamenco. Uh-huh. Y ya está, y vamos a estar ahí estos 2 años. ¿Que la sede está para ese tiempo? Bien, ¿que no está? No pasa nada. Yo lo planteo como un reto, como una dificultad para la Junta de Gobierno, porque bueno, pues no es fácil tampoco, ¿no? El cambio y bueno, pues realizar y llevar a cabo. Bien, hablando de intercambio, Rocío, hemos hecho muchos intercambios con peñas de fuera. Pero creo que por aquí todas las de la comarca están visitadas ya. No vamos a volver de nuevo, porque si ellos nos llaman, sí. Nosotros, por lo menos, yo no he llamado a nadie, porque hemos ido a muchísimos sitios y no ha llamado a nadie. Ya eso depende de los presidentes que entren en otras peñas, que te llamen y te digan, oye, mira, que yo soy presidente nuevo, que quiero hacer un intercambio con ustedes, vamos nosotros antes allí o vienen ustedes aquí. Además, hay que contar con la escuela de cante, porque los cantadores ya, Vicente, Diego, Salvador, Pepi, Anita Suárez, la Pepi Morales, las dos Pepi Morales, que hay dos cantadoras, hay que contar con ellos, a lo mejor no pueden ir, o pueden ir, ¿no? Y hay que contar con ellos, los intercambios son, tienen siempre sus uh-huh. cosas, porque también hace falta, allí te dan una copa y te ponen cosas, aquí cuando venga también hay que ponerle las copas y hay que ponerle cosas para que todo salga perfecto. De momento todo lo que se ha hecho aquí ha salido perfecto y lo que han hecho fuera también. Uh-huh. Hay que organizarlo, ¿no? Como tú decías. Bueno, pues este sábado 30 de septiembre se va a celebrar el Día del Socio a partir de las 2:30 de la tarde. Los 89 socios que forman la Peña Flamenca de Ubrique podrán participar en esa actividad que se ha organizado, que bueno, pues se celebra cada año también y que va a contar con la actuación de la arcense Montse Roldán, ¿no? Cuéntanos. Sí, vamos a tener una poquita actuación de esta muchacha que canta, la verdad que canta muy bien. Hemos traído a esta muchacha porque esta muchacha le gusta mucho el cante más liviano, ¿no? Hace de todo, pero le gusta un poquito más, el más liviano, para la gente que está allí, que no le gusta el cante tan apretado, pues se divierta y hacemos un ratito allí entre todos bien, y bueno, que no es, hombre, traer a otra persona con más, eso ya eso se va a dejar para el ciclo de otoño e invierno, traer a alguna gente más así con más, pero que esta muchacha canta muy bien. Pues va a formar parte del espectáculo con motivo de la celebración del Día del Socio, que como decíamos tendrá lugar este sábado a partir de las 2:30 en la sede de la Peña Flamenca. Y la siguiente convocatoria, bueno, pues la Asamblea General de Socios. Tengo que decir que la Asamblea, la convocatoria será en primera hora a las 21 y en segunda convocatoria a las 22. A las 10, una hora más tarde entonces, sí. Para que haya tiempo a la gente ir a votar y eso. Siempre se ha hecho de 9:30 a 10. Uh-huh. La primera 9:30 a 10. Y este año lo vamos a hacer de las 21 a las 22. Uh-huh. La primera convocatoria a las 21 horas y la segunda a las 22. Porque tiene que haber, depende de la gente que hay allí. Si habemos cuatro, habrá que esperar. ¿Sí, no? Uh-huh. En cualquier caso, bueno, pues sí que están llamados a votar los 89 socios que forman la Peña Flamenca de Ubrique. Hasta 24 horas antes pueden presentar candidaturas. De momento, sí. Que tú sepas, la única candidatura que hay presentada a estas alturas es la que tú representas, ¿no? La mía. De momento, la mía. En principio. Pueden mandarla al apartado de correo de la Peña Cultura Flamenca de Ubrique al nombre de la secretaria. Y ya está. Meten su papelito, lo echan en el correo, a la Peña Cultura Flamenca de Ubrique y ya está. Y ya veremos, que haya mucha gente. Uh-huh. Bueno, pues a partir del 20 de octubre volveremos a hablar para saber el resultado de esas elecciones y para conocer, bueno, pues el nuevo presidente o presidenta, no sabemos, de la, de la Peña Flamenca de Ubrique. Y bueno, pues sobre todo también para conocer los proyectos, ¿no? Porque en el caso, como tú nos decías, el proyecto que presentaría sería pues continuar y mantener, ¿no?, todo lo relacionado con la difusión del flamenco en Ubrique. Cuéntame. Me han preguntado mucha gente por la lotería. Ah, mira. La lotería no la vamos a coger hasta que no salga el nuevo presidente. Porque si la cojo yo, tengo que dar mi nombre. Y el que tiene que responsabilizarse soy yo. Entonces, hasta que no se termine esta legislatura, pues el nuevo presidente que la coja o no la coja o haga lo que quiera. Pero que va a haber lotería, sí. Después de, hombre, es una fuente de financiación también que tienen todos, hombre, los colectivos, algo, ¿no? Algo, no es que algo, sea una gran cosa, pero hombre, no algo, hacerlo algo, es como, en fin. O pagar un medio alquiler o algo de eso. Claro, eso puede servir, ¿no? Bueno, pues la lotería de la Peña Flamenca, que también, pero un poquito más tarde llegará. En principio, recuerden, todos los socios de la Peña Flamenca tienen la celebración de esa jornada el sábado 30 de septiembre, el Día del Socio, y después pues contaremos con la Asamblea General, que llegará el 20 de octubre a las 9 en primera convocatoria, a las 10 en segunda convocatoria. Aquí se ofrecerá ese informe de la memoria de actividades, de la gestión económica y también lo que va a ser la elección de la nueva Junta Directiva. De momento, la presentación de la candidatura de Manuel Román es la única que se contempla. Exactamente. Bueno, a ver lo que pasa. con toda esa información nos vamos a quedar. Manolo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rocío, y a nuestro oyente. Seguiremos hablando. Gracias. Seguiremos.